Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, la verdad que sí. Te digo la verdad que no me lo esperaba. Si bien venimos trabajando en silencio junto con Eliseo, entrenando muy duro, yendo a clase, perfeccionándonos en una cosa o en otra, así que, bueno, nada, a disfrutarlo, primero pensar en el partido de mañana y nada, que pase rápido los días y llegar muy bien al debut, ¿no? Imagino que es el momento más importante de tu vida como juez de fútbol, ¿verdad? La verdad que sí. Uno siempre cuando arranca a dirigir quiere llegar a dirigir cosas importantes. La verdad, mi corta edad me pone en el camino un desafío como este, en un partido tan lindo como va a tocar dirigir el miércoles a las 21 horas. Adrián, ¿cuánto de arbitraje tenés ya? ¿Qué antigüedad tenés en el referato a pesar de tu juventud? Yo arranqué, mi primer partido lo jugué en el año 2003 de asistente, cuando estaba en ese momento el club Alberdi. En 2003 empecé, así que ya hace ya 8 o 9 años que estoy desarrollando esta tan linda profesión. Bueno, familia de árbitros, ¿qué ¿qué ascendencia tienen ustedes? Porque vos como Franco son árbitros de fútbol. Tu viejo también está metido en el tema, ¿verdad? Claro, no, mi viejo jugó siempre de manera amateur, jugó en clubes de campaña cuando en los principios del Alafio, pero nada, un amigo, Franco Rossi, me llevó a esto y yo arrastré a mi hermano y ahora prácticamente pasamos las 24 horas del día pensando en el arbitraje y tratar del error, reducirlo al mínimo para hacer las cosas bien. En este momento que te marca una trascendencia importante como estar en estos dos partidos trascendentes, uno de línea, que no es poca cosa, y en el que vas a dirigir en Bahía Blanca, en la República de Villa Mitre frente a Huracán. ¿En quién pensás, a quién recordás, a quién agradecés? Sí, lo principal que agradezco a mi familia, a mis amigos, que están en las buenas y en las malas, a mi novia, que te banca en los momentos importantes, ¿no? Porque es una profesión que tiene muchos sinsabores a veces, y son la familia la que te apoya, en Daniel, en Pablo, en compañeros de arbitraje que siempre te dan un apoyo cuando te va mal en un partido o cuando te dan esa frase de aliento cuando te va bien. Así que no quiero nombrarte a nadie porque quizás me voy a olvidar de alguno, pero en especialmente a mi familia. Bien, en los que hacemos deportes en Radio Olavarría, en nombre de todos ellos, te deseamos lo mejor. Mucha suerte y estaremos siguiendo muy de cerca esta oportunidad fantástica que se te presenta y ojalá la puedas aprovechar y la disfrutes como corresponde. Un abrazo grande, Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por preocuparse siempre por nosotros y que tenga buena transmisión. Adrián Deber, el joven olavarriense que va a estar de línea mañana en Unión de Mar del Plata, Rivadavia de Lincoln, y el próximo 2 de febrero, día miércoles, será juez del partido Villa Mitre, Huracán de Tres Arroyos.